Bueno, pues la foto esta es la que realmente pues, veníamos al pueblo los fines de semana en el coche de línea, el Pegaso, que era el más famoso porque el que venía por esta zona, porque la línea Francisquito, que se llamaba el dueño, tenía más líneas, claro, más recorridos, pero vamos, una de ellas era esta, y él siempre tiró por esta línea, porque le gustaba más, era más de por aquí, era más de tal, ¿no? Y en la foto está lo que estamos en mi hermano y mi hermana y yo, mi hermana en el medio, sentada en un cajón, y nosotros dos a los lados. Y esa era, pues fíjate, tendríamos ahí, no sé, 7, 8 años, más o menos, aproximado, ¿no? Fue una de las pocas veces que fuimos a León y nos hicieron una foto allí, porque cuando teníamos esa edad, mi hermano y yo cuando teníamos esa edad estábamos aquí. O sea, que fue una ocasión de estas de que vas a León un día y se te presenta esa oportunidad de decir, bueno, os sentamos ahí, tú aquí de pie y a tu hermana en el medio, sentada en un cajón, el Pegaso detrás, el que venía haciendo por aquí el recorrido, que ahora ya entran, pero antes no entraban. Antes tenías que. La parada de la línea estaba en ambas aguas, casa del tío Macario. Y allí, pues el tío Macario era también una cosa parecida a lo que yo expliqué antes de mi abuelo y mi abuela, que la casa de ella era como una pensión. Todos se iban a refugiarse allí. Pues ahí lo mismo. La parada, tú entrabas allí, era un bar. Era bar, una tienda de ultramarinos. Y bueno, aparte de eso, pues tenía unas mesas, unos escaños. Y la gente, en la edad que tuviera, le daba igual. Hacía frío, hacía calor, todo el mundo entraba para adentro y se sentaba a buscar, o sea, a esperar lo que era el coche de línea. Siempre, o sea, pero entraban para adentro ya sin más. O sea, y ese señor, pues no es como ahora. Que van allí, ¿qué desea usted? Bueno, eso ya entraban allí como que entraran en su casa. Nadie les preguntaba qué querían tomar ni nada de nada, eso ya está pasado, ya no, no. Entonces la gente entraba para allí, no pasaba frío, no pasaba el calor tampoco, y cuando llegaba el coche de línea no necesitaba ver a nadie, siempre paraba. La parada era obligatoria, y todavía salía la gente de allí, bien para montar o bien para bajar los que venían de León ya para tal. Y bien, ¿eh? Estupendo. O sea, porque. Y en esta foto, esto está hecho en donde era la parada en León. No, ahí está hecha en las cocheras de León, enfrente de los franciscanos. Era donde tenía. Bueno, los franciscanos, depende por donde se mire, en la Avenida Madrid, al principio. Los franciscanos, si entras al principio en la Avenida Madrid, los franciscanos están a la derecha y las cocheras estaban a la izquierda. Si tú, no sé si existe el Barrios todavía, bueno, el Barrios, a continuación, para abajo en la Avenida Madrid, pues lo que era una manzana, vamos, de poco, no sé si serían 50 metros o menos.